cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa en las redes y en las ondas a través de Radio Pimienta y Radio Guiniguada en Canarias, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina de Granada y Radio Topo en Zaragoza. Y saludos a mi compa Miguel, que lo tendremos a continuación en nuestra entrevista de hoy, y también al resto del equipo de Radio Pimienta. Hace 10 días, Serigne Mbae, originario de Senegal, se disponía a entrar en el portal de su vivienda y fue abordado por la policía, que le pidió su documentación. A partir de ese momento se inicia un nuevo episodio de abuso policial que termina con 7 personas detenidas y 4 víctimas de lesiones debido a la desmesurada actuación de las fuerzas del orden, que como en tantas ocasiones acabaron llevando el caos y la sinrazón a la cotidianidad de nuestros barrios. Diversas asociaciones y colectivos de personas migrantes y defensoras de los derechos humanos llevan años denunciando las detenciones por perfil racial en el Estado español, una práctica racista que afecta sobre todo a las personas negras, magrebíes, gitanas o latinas. Por lo visto es la segunda vez que detienen a Serigne en la puerta de su casa. Desgraciadamente no es extraño. Se calcula que uno de cada 3 hombres afrodescendientes ha sufrido una identificación policial en los últimos 5 años, lo que supone que las personas negras tienen 40 veces más probabilidades de ser identificadas por la policía que una persona blanca. Tampoco es casual que Serigne Mbae haya sido diputado por Podemos en la Asamblea de Madrid, ni que los vecinos que fueron detenidos junto a él cuando intentaban mediar con la policía para evitar su detención sean personas vinculadas al activismo social. Son numerosos los artículos que se han generado en los medios alternativos a raíz de este nuevo caso de racismo policial, algunos emotivos, otros más cañeros señalando a los responsables. Las vecinas han lanzado también un comunicado denunciando lo ocurrido y las detenciones por perfil racial en su barrio de Villaverde, en Madrid. Una declaración que cuenta ya con los apoyos de más de 300 organizaciones y asociaciones. Colectivos de personas racializadas, el propio Serigne, se preguntan cuántos abusos policiales contra ellas ocurren sin ninguna repercusión mediática, con total impunidad, sin testigos ni denuncia. Por desgracia, el racismo institucional no es exclusivo de nuestro progresista gobierno ni de nuestra represora policía. Coincidiendo con la detención de Serigne, la mayoría del Parlamento Europeo ratificaba el nuevo reglamento de retorno para migrantes. Se trata de una herramienta que permite implementar políticas anti-inmigración en la Unión Europea similares a las que utiliza el gobierno de Trump, por lo que estamos viendo, con nefastas consecuencias para la población migrante y la convivencia en la sociedad estadounidense. La nueva norma europea hace posible redadas por perfil racial, controles en lugares públicos, actuaciones policiales en el interior de domicilios, empresas, sedes de asociaciones o ONGs, devoluciones a terceros países sin supervisión ninguna, mayores tiempos de detención, menores garantías para el cumplimiento de los derechos humanos, desprotección de menores y personas vulnerables y un etcétera larguísimo. Vaya, que la norma permitirá al gobierno que así lo quiera y no lo esté haciendo ya, criminalizar a las personas migrantes y llevar a cabo políticas racistas con todas las de la ley. Afortunadamente, no todo son malas noticias. Hace unos días se publicaba el nuevo reglamento de extranjería, es decir, se sigue avanzando en el proceso de regularización de personas migrantes en el Estado español y muchas asociaciones y colectivos han empezado a informar sobre los requisitos, procedimiento e implicaciones de este proceso de regularización extraordinario. También el gobierno ha concedido el indulto a las 6 de la Suiza, encarceladas desde hace casi 9 meses por defender los derechos laborales de una de ellas, y ahora indultadas por la petición de 22 organizaciones sindicales que consideran que este juicio nunca debiera haberse celebrado al atentar contra la libertad sindical, el derecho a la protesta y la libre expresión. Como en el caso de la campaña por la regularización de las personas migrantes, es la comunidad organizada la que ha logrado enmendar las injusticias. Como en el caso de la detención de Serinha Mbae y sus vecinas, es el apoyo mutuo el que arropa a quienes maltrata este sistema depredador. Termino hoy presentando el siguiente tema musical que nos manda Chema, compañero y seguidor del programa. Se trata de la grabación en primicia de una Isa, pieza tradicional canaria, interpretada por el timplista Antonio Toledo en la presentación del Libro Negro en Agaete. Las invito a quedarse con la copla. Entierro arcos del triunfo que aplastan puertas abiertas. Entierro artilugios que socavan confianzas por despecho. Entierro alientos estancados en noches sin luna. Entierro violencias rancias herederas de silencio. Entierro complicidades conscientes, mal de poco. Entierro desprecios en son de pan, vendido a precio. Entierro arcadas normalizadas que ya no brotan. Entierro mandatos que sufren en cabeza ajena. Entierra. Desentierro afiladores de luz. Desentierro semillas de arcoíris. Desentierro alimentos que son suficientes. Desentierro cariños en clave de sol. Desentierro músicas invisibilizadas. Desentierro alegrías que reman y que esperan su oportunidad. Desentierro agradecimientos sepultados por el fuego. Desentierro políticas con ojos sintientes. Desentierro libertades abiertas a cambiar de vergüenza. Desentierra. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Rafa y Kiko. En el Fuera de Micro siempre preguntamos, ¿no? Ustedes lo saben, cómo les presentábamos, me decían como profes de filosofía, y es verdad. Son profes de filosofía, pero también gente muy interesada en acercar a la filosofía pues, a un ámbito más popular, no solo los institutos, el académico, y eso les ha llevado a formar parte de ACAF. Vamos a hablar de esa asociación, de las actividades que han venido montando y un poco también de la actualidad. ¿Qué tal, compis? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Hola, hola. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que ya se adivina, ¿no? ¿Qué es esto de ACAF y cuándo empieza su andadura? Es la Asociación Canaria de Acción Filosófica, que bueno, empezó en un momento, o sea, como 15 años ya que tiene la asociación. En aquel momento todavía no éramos ni profes de filosofía, o sea, no dábamos clase en institutos. Y entonces teníamos también como muchas ganas de acercarnos a la filosofía y de acercar a otras personas a la filosofía. Y después conocimos, por lo menos hablo en primera persona, ¿no? Lo difícil que es compaginar eso, el querer hacer ese esfuerzo con la docencia, con el día a día de la docencia en los institutos. Y cómo esa labor te succiona parte de tu tiempo y no te permite hacer otras cosas que te gustaría hacer. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de dar a conocer la filosofía o cómo está siendo? Porque parece que la filosofía es una cosa que no le gusta de entrada, parece que no gustan mucho, ¿no? Pero cuando conoces un poco y tal, es algo interesante, ¿no? Yo sí recuerdo que la motivación inicial de la fundación, un poco de la asociación de acá, veníamos más o menos todas veníamos del ámbito un poco académico, ya licenciadas, incluso ya en procesos de doctorado, de tesis y demás, es decir, un ámbito como más, ya digo, académico, y notábamos que la filosofía tenía herramientas como de acción colectiva, de interés social, como acabas de nombrar, ¿no, Joan? De interés como público, político, que no estaban siendo del todo explotadas, ¿no? Ese tipo de herramientas, ese tipo de alcance. Y nos parecía que encerrado exclusivamente en lo académico, la filosofía se quedaba pobre, ¿no? Que la filosofía había nacido precisamente grande para no quedarse solo en lo meramente académico, sino como tener una vocación pública, una vocación colectiva, una vocación política. Y sí, notamos que en cuanto se llevaba algún tipo de actividad al margen de lo académico, había interés. No un interés por tal o cual autor o tal o cual filósofa, ¿no? Necesariamente, sino un interés por el modo de preguntar, el modo de plantear las cuestiones que era eminentemente filosófico y no solo político, no solo sociológico, ¿no? O no solo desde el activismo, ¿no? sino explícitamente filosófico. Y eso fue un descubrimiento como muy vivencial que notamos, ¿no? Que había como interés en que el acceso filosófico tuviera su protagonismo. Es verdad que, como decía Kiko, en cuanto uno, digamos, personalmente profesionaliza su labor como docente de la educación reglada y este tipo de cosas, se ve esa importancia de la filosofía, esa posibilidad de organización política, colectiva, cívica, se ve mucho más mermada por cuestiones, digamos, temporales, o sea, por cuestiones de... Y entonces ahora estamos volviendo a intentar retomar alguna de esas actividades a través de la figura del café filosófico, ¿no? Precisamente hablando del último café, bueno, voy a contarles una anécdota, no sé cómo les caerá. Hace poco me enteré por la maldición esta, ¿no?, del scroll del YouTube, de que resulta que Harry Potter, y ahora lo van a entender, le cambiaron el título de La Piedra Filosofal en Estados Unidos porque decían que eso sonaba demasiado intelectual o que iba a generar como, vamos, que iba a ripiar a los chiquillos allá, ¿no? Y le pusieron La Piedra del Hechicero. Bueno, pues 20 años más tarde tenemos un presidente en Estados Unidos que no hace falta ponerle mucho calificativo, ¿no? Y en el último café filosófico, no tiene nada que ver con Harry Potter, por supuesto, pero bueno, ustedes se dedicaron pues un poco a analizar este fenómeno también de la extrema derecha, en colectivo, con diversidad de gente que participó. Primero, saber cómo se organizan esos cafés filosóficos, es decir, cómo se democratiza de alguna manera, ¿no?, el debate, porque es complicado, ¿no? Y segundo, pues bueno, ¿cuáles fueron las reflexiones que surgieron ahí? Bueno, cafés filosóficos habremos hecho, creo que una veintena ya de cafés en estos años. No siempre los hemos facilitado en acá Rafa y yo, pero sí que es verdad que somos la pareja más estable y estamos muy a gusto haciéndolo. Llevábamos ya bastante tiempo sin hacerlo, pero las compis de las libreras, ¿no?, de la librería de mujeres, y Zaskun y más insistían, ¿no?, de volver a hacer un café. Y a nosotros había algo también en este momento que estamos viviendo que se nos hizo también necesario, ¿no?, sacar un poco de tiempo y poder reunirnos para pensar juntas este tiempo, ¿no?, que vivimos. Sobre un poco la democratización del espacio, ¿no?, nuestra facilitación intenta sobre todo ofrecer únicamente un marco para la conversación a partir de como una guía de preguntas que preparamos previamente, Rafa y yo, pero después está muy al capricho del grupo, ¿no?, que se reúne ese día. Nosotros intentamos poder de vez en cuando reestructurar la conversación, ¿no?, para que tampoco irnos, ¿no?, por demasiadas ramas. Pero más allá de eso, el café filosófico no deja de ser una conversación lúdica, aunque es transformadora a pequeña escala, ¿no? Pero es un momento de crear un espacio amable de conversación y no por ello deja de pretender la profundización en las preguntas. Si conversamos en otro marco, en otras estructuras, a lo mejor no llegamos tan lejos como puede pasar en un café, aunque tampoco lleguemos en un café a ninguna conclusión definitiva, ni lo esperamos, y así de antemano lo decimos. Yo creo que la radicalidad un poco que yo percibo en la dinámica de los cafés tiene que ver, por un lado, con la necesidad de colectivo, es decir, de comunidad. Percibimos allí que hay una permanente vocación, ya digo, y necesidad de salir del atomismo, de la atomización, digamos, individualista en la que, digamos, parece que nos obligan a vivir, ¿no? Eso por un lado, o sea, explicitar de manera allí con todo el cuerpo y toda el alma, digamos, la comunidad, es una radicalidad filosófica que notamos, ¿no? Y por otro lado, otro aspecto que yo veo que se encarna en los cafés es la necesidad también del sosiego, es decir, de la detención, de la calma contra el ritmo también, digamos, de la mera actividad, ahora voy a una cosa, ahora voy a otra y tengo qué, y ahora me toca no sé qué, y a las 4 entro a no sé dónde, y a las 6 tengo qué tal, ¿no? Es ejercitar, digamos, la detención activa, ¿no?, que transforma, digamos, que te cambia el día y te cambia la dinámica, ¿no? Y una tercera cosa que yo nombraría es la no necesidad de llegar a una conclusión. Es decir, el que no sea necesariamente útil, ¿no? Esta cosa de la prioridad actual siempre de que todo tenga un provecho directo, de que todo tenga un rédito inmediato, ¿no? De esta cosa un poco de la rentabilidad. No, en el café filosófico no venimos a alcanzar ninguna conclusión, ¿no?, definitiva con la que usted, ninguna receta con la que usted se vaya a casa o que nosotros ya traigamos hecha de casa, porque en principio somos los filósofos que venimos aquí a decirles sobre este tema lo que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, a mí me parece que son tres elementos, ya digo, la comunidad, el sosiego y la no necesidad de conclusión, que se ejercitan en el café y que, o en los cafés, y que hacen que las personas que acuden repitan, ¿no? Les preguntaba, Miguel, sobre cómo abordaron ese tema de la ultraderecha, el trumpismo, toda esa oleada nueva, cómo plantearon ahí el debate. Bueno, lo que queríamos era, pues, tal vez fuera el café más vivencial de todos, ¿no? Al comienzo. A priori era el más vivencial porque teníamos una necesidad de compartir. Allí en los cafés queremos que las emociones nos ayuden a pensar, ¿no? Que tengan ese valor cognoscitivo que tienen, ¿no? Y íbamos con nuestras emociones a flor de piel, ¿no? Y queríamos, el subtítulo era algo así como un intento de pensar juntas en esta realidad sin desfallecer, sabiendo que habitamos el mismo mundo que habita Trump y que habitan esos otros que son igual que Trump. Entonces, partimos de ahí, o sea, queríamos saber si el resto de gente que se iba, ¿no? De gente buena, pusimos también ese subtítulo, ¿no, Rafa? Sí. Un diálogo, ¿no? Con gente buena, sentía lo mismo, ¿no? Algunas emociones, no solo por ejemplo, la emoción de la indignación, de la rabia, ¿no? Sino también otras que a veces nos cuesta gestionar, ¿no? Porque tienen que ver con el decaimiento, con a veces no haber como mucha esperanza en el horizonte próximo. Y desde ahí queríamos tener la conversación y sobre todo saber si las demás personas estaban también ahí. Y después sí que nos interesó mucho, o sea, lo quisimos ligar con la filosofía de Hannah Arendt y, bueno, el artículo que tiene sobre verdad y mentira en la política y cómo con la llegada de Trump, pero también antes, ahora ya de una forma más exagerada, pues a la política no le interesa para nada la verdad. No es una cuestión política, porque nunca le ha interesado la verdad a la política, pero bueno, reflexionar junto con la gente esas nociones, ¿no?, de verdad y mentira en la política actual. Siempre nosotros llevamos, digamos, vehiculado el café, de algún modo, ¿no? Normalmente dividido en tres partes, normalmente. Y ya digo, es vehiculado, pero no dirigido. O sea, simplemente cuando vamos notando, de algún modo, que la primera de las partes está más o menos tratada, pues dirigimos hacia la segunda y vamos desembocando en la tercera sin ningún, ya digo, afán conclusivo, sino simplemente de vehículo, ¿no? Y en este caso, como bien decía Kiko, comenzamos desde una perspectiva más emocional, más vivencial, después sí pasamos a esta visión más filosófica, vamos a decirlo así, tradicional, a partir de Hannah Arendt y la vinculación de la verdad y la mentira en la política. Y luego, por último, intentamos, como decir, liberar lo emocional tratado en la primera parte, desde las emociones negativas hacia las que podríamos llamar las virtudes o las emociones o las virtudes más positivas, ¿no? En clave más de Spinoza. Ahí tratamos algo de Spinoza y vimos cómo puede haber potencias reivindicables de alegría, de activismo, digamos, de compromiso contra la desesperanza, contra la mera, digamos, bilis negra que te puede generar este tipo de situación del mundo, ¿no? Entonces ese fue el camino que se trazó un poco en ese café en concreto, ¿no? Y bueno, comprobamos un poco que era un camino que las personas que acudieron también querían transitar con nosotros, ¿no? Y eso fue en el fondo como muy, muy enriquecedor, ¿no? Escuchándoles, se me ocurría preguntarles también por la cuestión de la divulgación filosófica. ¿Qué piensan de ella? ¿Es acertada, no? Y sobre todo, bueno, muchas oyentes estarán pensando a lo mejor en Michum Hall, que ha conseguido cierto protagonismo estos años, como en su momento lo tuvo Zizek, quizás también, ¿no? Enfocado en este ámbito. Pero sin embargo, lo que triunfa como nada parece que es el estoicismo. Además, un estoicismo muy, muy naif. Aquí se le ponen los ojos al cielo. Pues bueno, ¿divulgación filosófica sí o no? ¿Y cómo? Si es que sí. Yo diría que sí, que divulgación filosófica sí. Creo que, bueno, el primero que nombraste, Byung-Chul Han, a mí me parece más que un divulgador. O sea, me parece A mí me parece alguien notable, que si yo lo defiendo. Ahora, claro, lo que pasa es que hay que diferenciar filosofía de lo que no lo es, pienso yo, ¿no? Simplemente, ¿no? Cuando hace referencia, creo, Miguel, al éxito del estoicismo, me parece que en la mayor parte de los casos es un uso torticero del estoicismo, ¿no? O sea, una mera, digamos, película pseudofilosófica que lo que está es recubriendo la ausencia de filosofía, o digamos, o la reducción de la filosofía a elementos que no lo son, ¿no? Y que tienen que ver con, bueno, con el individualismo atroz asociado a un capitalismo inmoral o amoral, en fin. Yo sobre estoicismo hablo incluso en la UNED, como tutor de la UNED hablamos de estoicismo. Doy una asignatura que se llama Historia de la Filosofía Antigua II, que trata de las escuelas helenísticas, ¿no? Y bueno, no hay más que leer algo de estoicismo, por supuesto algo de epicureísmo, de escepticismo, de cinismo, para darse cuenta que es todo lo contrario de lo que pueda defender algún influencer, por lo general, masculino y muy masculinizante, ¿no? No en vano, ¿no? No en vano masculino y masculinizante y patriarcal y tal. Nada más lejos, ¿no? O sea que eso yo no lo llamaría divulgación filosófica, sino divulgación de valores, no sé, anarcocapitalistas, individualistas, patriarcales, ¿no? En las antípodas de, por ejemplo, de Byung-Chul Han, ¿no? Que acabas de nombrar. Pienso también, me quedé pensando en algo que dijo antes Joan, ¿no? De que a lo mejor la gente llegaba a los cambios filosóficos, ¿no? Como habiendo sido rebotada de la filosofía, ¿no? Como huyendo de la filosofía. Creo que hay mucha gente que se acerca a la filosofía, o sea, que realmente, por ejemplo, estudió filosofía en el instituto, o sea, la estudió en el instituto, le hubiera gustado hacer más filosofía, la deja durante tiempo y vuelve a ella. O sea, que notamos que hay mucha querencia, la gente quiere filosofía. Y después también el mercado quiere la filosofía. Por eso ponía a lo mejor las caras que ponía. O sea, yo creo que la filosofía está de moda. Hay más publicaciones que nunca de filosofía. Filosofía para niños ha sido un nicho de publicación y poder copar ese mercado. Se publica mucha filosofía, libros muy breves de fácil consumo, a los que no se dedica el tiempo que se debería dedicar, ¿no? Tanto en la elaboración como en la recepción de esa obra. Entonces, aquí creo que hay que ser un poco como cuidadosos y cuidadosas, ¿no? En el momento que vive la filosofía. Y creo también el tercer elemento que quería señalar tiene que ver con las prácticas filosóficas, que puede que también estén de moda, pero no son una moda. Las prácticas filosóficas, me refiero a todas aquellas prácticas y acciones que están fuera de la academia, pero son netamente filosóficas, ¿no? Aquí hablamos del café filosófico, que es lo más lúdico que podemos presentar, pero en Taucho en su momento hicimos 2 o 3 laboratorios dialógicos de filosofía social. Se ha hecho en Canarias, se hace filosofía con niños, hay un par de experiencias de filosofía con niños, las hay en Canarias, las ha habido aquí en Tenerife, en Tabaiba, también en la Laguna, y también el acompañamiento, el asesoramiento filosófico, ¿no? Cada vez hay más personas que se dedican a ello o que se acercan, ¿no?, como consultantes a un filósofo o una filósofa para ello. O sea que creo que la práctica filosófica vive un momento un buen momento. Una de las cosas que yo añadiría con respecto a esto que estamos comentando es una posible vara de medir. No digo ni siquiera, obviamente, ni que tenga la razón ni que sea la única posible, ¿no? Pero se me ocurre que una posible vara de medir para diferenciar, digamos, lo que pudiera ser una práctica filosófica, como bien nombra Kiko, o una divulgación filosófica que podamos considerar de peso o no, sería si digamos, es prosistémica o, digamos, crítica con el sistema, ¿no? De algún modo. Yo tendería a ver mayor acceso filosófico cuando la práctica filosófica o la publicación, la divulgación filosófica o la acción filosófica concreta, llámese el café o cualquier otra, está al servicio, digamos, de una crítica del status quo, ¿no? En ese sentido, vuelvo al ejemplo anterior, porque está muy también muy en boga, ¿no? Utilizar el estoicismo a favor, en pro, digamos, de las prácticas más estandarizadas del sistema capitalista y más radicalmente capitalistas y más economicistas, por decirlo así, no me parece legítimamente filosófica, ¿no? En cambio, usarlo para poner en tela de juicio lo prosistémico, sí. Yo sí sigo confiando en que la filosofía es más filosofía cuanto más antisistema sea, ¿no? Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braceri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi. Parece que estamos en un momento que, bueno, algunas pensamos que se están perdiendo los valores tradicionales, ¿no? Pero podríamos concluir que se están cambiando esos valores, se están sustituyendo unos valores por otros. Ustedes, por ejemplo, cuando hablan de eso, de la ultraderecha, el auge de, o de este falso estoicismo que al final esconde individualismo y una serie de valores más propios del capitalismo. ¿Ustedes ven que hay una sustitución de los valores o que simplemente se están perdiendo? Yo ahí veo una operación, ¿no?, que creo que salió a colación en nuestro último café, que es la operación de renombrar, ¿no?, algunos valores, que es por renombrar la libertad. A mí me parece uno de los temas del momento, como se han apropiado del término libertad y de darle, de resignificar, ¿no?, la libertad. Personas a las que uno nunca asociaría, ¿no?, a ese valor. Pero por otra parte, y yendo a mi día de hoy, por ejemplo, y empezaba Nietzsche con segundo de bachillerato, y Nietzsche es el autor de la transvaloración, ¿no? De la creación de nuevos valores. Creo que siempre es el momento de poder crear nuevos valores o atender a qué interés tienen aquellos que están resignificando algunos valores, ¿no? Entonces, hay que estar atentos y atentas a qué se hacen con algunas palabras, qué se hacen con algunos valores que pueden estar en boca de todos y de todas y a lo mejor significan cosas antagónicas. Yo creo que ahí hay un sentido radicalmente filosófico del lenguaje, o sea, lingüístico, de análisis de las palabras. Es decir, cuando decimos libertad, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Eso es una pregunta radicalmente filosófica. No dar por supuesto que si decimos libertad estamos diciendo lo mismo que Ayuso. O que si decimos solidaridad estamos diciendo lo mismo que Trump, o que estamos, en fin. A ver, a mí me parece que lo que se ha ido, digamos, imponiendo a lo largo de las últimas décadas, por decirlo así, es una pérdida de el criterio de lo comunitario, ¿no? El criterio de lo común. Y toda apelación a lo común se ha ido como denigrando. Y a la vez, paralelamente, se ha ido como ensalzando toda apelación a lo meramente individual. A lo meramente individual en clave de consumo, en clave de economicista, ¿no? A mí eso me parece que ha sido una estrategia pura y dura, o sea, explícita, no un azar del destino, ¿no? Y sigo pensando que la filosofía tiene una vocación comunitaria o no es filosofía. Por eso sigo pensando que la filosofía sigue teniendo una radicalidad fundamental. Y por eso cada vez que se la convoca en público hay algo que se mueve, porque seguimos necesitando esa vocación comunitaria. O sea, el ser humano, ahí soy muy aristotélico en ese sentido, el ser humano es dependiente de la comunidad, y si no, no es ser humano. Si no, puede ser cualquier aberración, pero no un ser humano. Y el ser humano, es, como bien decía Kiko, es lingüístico. Es un ser lingüístico. Y aclarar qué significa las palabras que nos vehiculan y que nos definen, aclarar qué significan sin engaños, sin medias verdades, forma parte de ser un ciudadano enterado de lo que está pasando. Y en la medida que uno pueda ser un ciudadano enterado de lo que está pasando, puede ser un ciudadano feliz, un ciudadano realizado, siempre con las demás y con los demás, nunca solo. Aprovechando la mención a Nietzsche, últimamente le han dado como bastantes vueltas al coco, y a ustedes les resonará también aquello que decía de vivir en el país de los hijos, ¿no? Entonces, claro, esto es bastante diferente a infantilizar al personal, ¿no? Que es un poco lo que me resuena con lo que comentas, Rafa, con esta cuestión de la atomización de, bueno, al final parece que tenemos que ser adolescentes o niños eternos en el peor de los sentidos, no todo lo bueno que puedan tener esas edades, sino dedicarnos al consumo, a banalizar, ¿no? Lo que pueda ser la libertad, como decía Kiko también. Yo creo que esto tiene que ver también con el tema de que ahora, o sea, todas las opiniones son válidas, pero no todas tienen el mismo valor, ¿no? Y quizás un poco lo que hace que la gente se ausente de la filosofía, ¿no? Que intimida, ¿no? Toda esta marea de autores, cada uno con su opinión, tal. Pero bueno, son referentes también, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar también, pues, bueno, a devolver ese valor a la palabra, al concepto, a la idea? ¿Dónde encuentran o cuáles creen son ustedes esas obras o esas ideas clave que de alguna manera pues nos pueden traer otra vez, pueden ser un nudo a tierra? ¿Sabes, Miguel? Una de las cosas que estabas nombrando me parece muy, muy importante, ¿no? La idea de la banalización un poco del deseo, ¿no? Individual, ¿no? Esta cosa de que yo, si deseo algo, lo tengo que conseguir, ¿no? Y la manera de conseguir eso, ese algo, siempre es comprar, ¿no? Siempre está relacionada con el economicismo, ¿no? No con nada, digamos, que conlleva una realización no mediada económicamente, no mediada empresarialmente, ¿no? Incluso esta cosa de personal, ahí volvemos a Byung-Chul Han, ¿no? Esta idea de la realización personal en clave de autoexplotación, ¿no? De que yo tengo que ser un buen trabajador, tengo que ser un buen padre, tengo que ser un buen amigo, tengo que ser un buen ejercitarme bien, alimentarme bien. Y todo el rato todas esas parcelas, digamos, están mediadas por, digamos, empresas que me ayudan a que yo lo consiga, ¿no? Incluso yo soy mi mejor empresa, ¿no? Yo soy mi propia empresa y yo me gestiono. Incluso el lenguaje, ¿no? El lenguaje que utilizamos para hablar de nuestra vida tiene a veces estas connotaciones empresariales, ¿no? Eso está asociado también al auge también de la frustración permanente, ¿no? Y por lo tanto también de la patologización de uno mismo, de constantes problemas, digamos, de ánimo, de desánimo, ¿no? Y de desvinculación con lo comunitario también, ¿no? En ese sentido, yo creo que toda filosofía que te haga descubrir que tú no eres nadie, ¿no? Sin el enlace con todo lo otro, y cuando digo todo lo otro no estoy hablando exclusivamente de la otra persona, sino que estoy hablando también de las otras formas de vida no humanas, incluso la naturaleza, con todo el entramado, digamos, de relaciones que nos constituyen. Toda filosofía que te haga darte cuenta de eso es una filosofía del futuro. Esa es la filosofía del futuro, ¿no? Y esa filosofía viene siendo desde los presocráticos. Es decir, desde la filosofía griega antigua ya vienen diciendo esto. El sentido radicalmente filosófico a mí me parece precisamente este, redescubrir o renombrar el que somos puro vínculo. Me parece que si uno redescubre eso, está en permanente crítica con la situación actual. Yo también añadiría una deriva que no dije antes, que tiene que ver también con parte de la moda de la filosofía, que es como la filosofía acerca también a jóvenes a la ultraderecha o filósofos de ultraderecha acercan a los jóvenes, ¿no? Cada vez hay encuentros de filosofía donde profes de filosofía de Vox, ¿no? Por ejemplo, aglutinan, llaman a los jóvenes con el mensaje siguiente: tú eres un libre pensador, a ti nadie tiene que decirte cómo tienes que pensar, piensa lo que quieras. Y tú decías antes, Miguel, o sea, se pueden dar opiniones, pero no todas tienen un mismo valor, ¿no? Y esto es muy peligroso, o sea, no todo pensamiento es igual de válido, porque el pensamiento, una manera de pensar, alentaba el hitlerismo, una manera de pensar también nos llevó al totalitarismo. Entonces, aquí también es una cuestión que hemos dialogado, ¿no? La sacamos también en el último café y ahí teníamos, bueno, hubo discusión, hubo eso, pues diálogo en torno a ello, pero yo creo que la filosofía, volviendo a lo que decía antes también Rafa, que es la crítica siempre, ¿no? Crítica del sistema, crítica del propio pensamiento, no tiene otra manera de defenderse que recordando eso en la antesala, en el pórtico, de cualquier reflexión, ¿no? Critica aquello que estás pensando. O sea, si tu pensamiento es crítico consigo mismo. Y ahora mismo se intenta, desde diferentes altavoces, alentar a que los jóvenes piensen desvinculados del otro, según decía ahora Rafa, ¿no? Que se hagan a sí mismos, ¿no? Que edifiquen su propio pensamiento sin importarle el pensamiento, o peor aún, el sufrimiento del otro o de la otra. Y esto es muy peligroso. Sí, esa especie de psicopatía latente en una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Otra de las características que veo ahora también es esa polarización que hay en la sociedad, ¿no? Y me sorprendía cuando decían, bueno, nosotras en los cafés no queremos llegar a conclusiones. Ahora parece que siempre las disputas, las dialécticas tienen que terminar que uno tiene razón sobre el otro, ¿no? Son como, en eso creo que hemos retrocedido bastante. ¿Ustedes notan ese pensamiento en las aulas, por ejemplo, del blanco, del negro? Sí, hay como una predisposición, porque es lo que, digamos, también la juventud va mamando, ¿no? Supongo, también en el ambiente, ¿no? Hay una predisposición a poner la conclusión antes que el planteamiento, que es un poco lo que hace también la política permanentemente, ¿no? O sea, pone el lema antes de reflexionar. o de poner las premisas, pone la conclusión. En el caso de que se den el tiempo de poner las premisas, porque ni siquiera, en la mayor parte de las veces, ni siquiera se ponen las premisas, sino ya la conclusión. Entonces, claro, la apariencia de que eso es decir algo es lo más difícil de eliminar como experiencia como docente, ¿no? O sea, lo que hay es que empezar a ir eliminando la percepción de que eso que ellos perciben como haber pensado significa haber pensado. Por eso decía yo antes que en el café no se trata tanto de llegar a conclusiones, porque se trata de pensar, no de concluir nada. Usted no puede, o sea, si usted empieza a pensar algo con la mera intención de llegar a alguna conclusión, difícilmente va a pensar en algo, ¿no? Se trata de pensar en algo, que además llegas a alguna conclusión dentro de un año, fabuloso. Pero lo más probable, si lo piensas bien, es que estés dándote la oportunidad de seguirlo pensando, porque el problema no se agota. Y cuando el problema no se agota, es que tú estás dejándote no solo a ti la oportunidad de seguir pensando, sino, oh sorpresa, de que haya otras personas que también estén pensando contigo y con las que puedas hablar. Eso ya exige una posición de humildad, ya exige una posición de puesta en común que, no sé, que liquidaría buena parte de las dinámicas parlamentarias en las que vivimos, por ejemplo. Es decir, ya esa posición, una posición realmente de pensador o de pensadora, en lo que tiene de humildad y de apertura, haría que la política fuera diferente. En ese sentido, creo que la filosofía tiene un sentido, ya digo, radicalmente erosionador de las prácticas del lema, de las prácticas del ataque, de las prácticas del y tú más, de las prácticas de yo siempre razón y tú nunca. O sea que, por responderte, Joan, la filosofía tendría un sentido antipolarizador de raíz, o sea, radicalmente, per se. Claro, si nos venden que pensar es, como bien decía Kiko, tener un punto de vista propio de las cosas, cuanto antes, tenerlo cuanto antes, que es la mejor manera de tener el mismo punto de vista que todo el mundo, claro, pues no, pues nos instalamos en una antifilosofía, me parece a mí. Traducido un poquito al aula esto también, el alumnado a veces jalea, ¿no? Dice, debate, debate, debate. Quieren un debate porque un debate es, bueno, se van a ver aquí las posiciones y rápidamente voy a pisar a mi compañero o a mi compañera, ¿y no? Y cuando dice que la filosofía tiene que ver con el diálogo y no con el debate, ¿no? Y ese diálogo, esa búsqueda en comunidad, bueno, de alguna respuesta, nunca definitiva, a un problema, como estaba diciendo Rafa, ahí como que cuesta un poco al principio, pero se van dando cuenta de que la conversación va a ir por otros derroteros, que no es el de la polarización, el del enfrentamiento. Es que todo está a favor de eso, incluso las tertulias de los medios de comunicación reproducen eso, ¿no? O sea, llevan a los 3 o 4 periodistas o comentadores de que ya sabemos lo que piensan de antemano y van a reproducir el discurso que, digamos, sus políticos de referencia han dicho, ¿no? Con lo cual es una pantomima, que no hay ningún debate real, ni ninguna discusión, ni ningún diálogo, ¿no? Si tenemos esa percepción ciudadana de que pensar políticamente es eso, pues el trabajo que hay que hacer con nuestros jóvenes para que piensen que no es así, no es fácil. Retomando un poco lo que comentan sobre las aulas, estaba aquí anotando y bueno, pues al final la impresión es como que da miedo dar una opinión propia, ¿no? Están todos estos jóvenes, pero también las personas adultas estamos en ello, ¿no? Instaladas en esa indefensión aprendida muchas veces, pero también da mucho miedo dar la opinión equivocada, yo pienso. Entonces de ahí también pueden venir los riff y rafe, no lo sé, se me ocurre. Ustedes han ido soltando ahí un par de expresiones que para mí son como, bueno, lo que hace ya que un filósofo o una filósofa brinque de la mesa, que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, claro, han hablado de filosofía del futuro, han hablado de tal. Yo quería preguntarles también por el tiempo, porque es una reflexión que sé que ustedes han tenido, todos nos topamos con ella alguna vez, ¿no? Y es hacia hacia cómo descolonizar el tiempo, ¿no? Sabemos que la filosofía surge muchas veces de aburrirse, ¿no? Y con el disparate este de la agitada vida de las redes sociales, pues no tenemos mucha opción, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos practicar eso en el día a día? Porque por ahora no tenemos un café filosófico al que acudir todas las tardes, pero seguro que alguna táctica, alguna estrategia podemos reivindicar desde aquí, ¿no? Hay un tiempo que yo estoy, por cuestiones personales, viviendo muy de manera muy pregnante actualmente, que es subversivo con respecto a los tiempos de la productividad. Y es el tiempo de los cuidados. Es el tiempo de los cuidados. Yo creo que en la medida que practiquemos, pongamos en práctica más el tiempo, la temporalidad que se abre en los cuidados, seremos no solo seres más virtuosos, sino también mejores pensadores y pensadoras, ¿no? Me parece que ahí se abre algo, una espacio-temporalidad diferencial para uno mismo, para la persona o las personas o los entornos que uno cuide, que me parecen, ya digo, subversivos, ¿no? Porque como cuidador también uno experimenta también sus límites, es decir, podré, sabré, querré, ¿no? O sea, ¿estoy hecho para cuidar o no? ¿O solo soy un ser todo el rato demandante que nos han hecho, como decía Miguel, como muy caprichosos, muy adolescentosos, ¿no? Yo. Entonces es una escuela, la del cuidado es una escuela potente, ¿eh? Y para los hombres ni te cuento. Yo estaba pensando, yo tenía en mente, ¿no? Me vino lo primero es, cuidar lleva tiempo, ¿no? Cuidar lleva tiempo. Y creo que un pensar cuidadoso, yo al principio del curso siempre, ¿no?, les digo de intentar crear durante el curso un pensar cuidadoso, es un pensar que se va a tomar en serio el tiempo para poder cuidar de los demás en la propia conversación, pero la conversación del día a día, ¿no? Y eso le choca al alumnado, puedo cuidar a mi compañero o mi compañera con mi conversación, ¿no? Y tomar conciencia de que sí y que mucho, hay mucho de cuidado en la manera como conversas con los y las demás, pues es como rompedor. Un montón de cosas nos quedan en el tintero, pero una última pregunta que estamos haciendo es sobre alguna persona que sea referente para las personas que entrevistamos y que de alguna manera le haya impulsado a hacer el trabajo que están haciendo, ¿no? O que le haya inspirado, ¿no?, su vida. Hacer el trabajo que estamos haciendo. A mí mis maestros, bueno, mi maestra también, primera, una profe que tuve de lengua, cuando estaba todavía en EGB, pero mis maestros y, bueno, en común tenemos a Rafa y yo tenemos a Antonio Pérez Quintana, profesor aquí en la Universidad de La Laguna, que para mí es una referencia, ¿no?, del modo de hacer filosofía, ¿no? Hablamos de una filosofía encarnada. Si decíamos antes que hay confrontación, que hay en todo momento, pues eso, una tendencia al conflicto. En este maestro, en Antonio, lo que yo percibí siempre fue todo lo contrario, ¿no? Mediación siempre tender puentes. Y así es como he entendido yo la filosofía siempre. Sí, yo coincido. Yo creo que en la figura de Antonio Pérez, que es un profesor muy, muy conocido en la facultad, ya jubilado, pero bueno, conocido en Canarias en general, y ahí encontramos como un faro, ¿no? Una manera de entender la filosofía mucho más, con un pleno rigor académico, pero con un talante siempre abierto a la potencialidad ciudadana y receptiva, de la filosofía. Yo creo que como emblema un poco de lo que nos vinculó, podría estar ahí la figura de ese profesor, sí. Y creo que es justo nombrarlo. Nada, pues muchas gracias a los dos. Un gustazo, como decía Joan, nos quedan un montón de temas y, bueno, gracias sobre todo, pues bueno, pues por acercar todo esto, que es complejo, ¿no? Y es difícil, sobre todo, bueno, llevarlo a un terreno popular, ¿no? Por eso comentábamos antes, ¿no? De